Es fundamental iniciar cualquier conversación saludando a la persona que se comunica de forma agradable. Comunicación telefónica. En mañana es mejor. Estuvimos comentando un poquito cuando iniciaba el programa sobre la sesión extraordinaria de anoche y sobre el proyecto de ordenanza que presentaron ustedes. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata? Sí. La sesión extraordinaria se hizo por unas cuantas dudas que surgen en el manejo del Fondo de Seguridad, del Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana, sobre irregularidades reconocidas por el secretario de Seguridad Navarro ya hace prácticamente un año y que no tuvieron ninguna actuación por parte del Ejecutivo Municipal. Había un montón de dudas y se realizó el pedido de extraordinaria donde se invitó al intendente, donde se invitó al secretario de Seguridad. Lamentablemente no vinieron, no pudimos hablar sobre estas cosas, consultar, preguntar, inquirir. Se utilizó ahí un artilugio legal, una doble interpretación del reglamento, si son 5 días a partir de que me notifico, 5 días a partir del decreto del Consejo. Pero bueno, la realidad es que una vez más no pudimos contar con la presencia de los funcionarios justamente para evaluar estas cosas. Y en este sentido, yo lo vengo sosteniendo hace tiempo, ¿no? Y me ha generado no pocos problemas y muchos enojos, pero me parece que el compromiso es con la comunidad de Luján. Hay un manto de sospecha sobre el manejo del Fondo de Seguridad, firmas falsas, concentración del gasto en algunos proveedores, denuncias de todo tipo, denuncias de sobreprecios en exámenes médicos que incluso estuvieron en la prensa nacional y provincial. Esto se viene sucediendo de manera sistemática y no hay reacción. Nosotros lo que planteamos es, no como se hizo en el pasado, que se dio de baja el Fondo de Seguridad, pues la verdad que el tema de la seguridad es muy delicado, es muy complicado en nuestra comunidad y me parece que el fondo es necesario. Entonces, como no queremos dar de baja el fondo, me parece que hay que fortalecer todos los mecanismos de control, de transparencia y demás. En este sentido, presentamos un proyecto de ordenanza para contratar a una universidad pública para que haga una auditoría integral. Desde hace ya 25 meses que se creó el Fondo de Seguridad, hasta hoy que se audite absolutamente todo, que se audite la recaudación para ver si lo que entró en el fondo realmente es lo que tiene que ingresar, que se audite cada peso que se gastó, que se audite a los proveedores que brindaron servicios al Consejo de Seguridad, que se audite el proceso de toma de decisiones dentro del Consejo, porque ahí vemos que se repiten muchos nombres históricamente, incluso te hablo de antes del 2000, si no me equivoco, 2006, 2007, en la primera edición del fondo, siguen estando muchos de los mismos apellidos y muchos de los mismos personajes. Todo esto hay que atenderlo. El tema del combustible, el tema de las cámaras, el tema de dónde va este fondo que todos los lujanenses contribuimos a partir de la boleta de luz. Y que lo haga una universidad pública de fuera de Luján, así no hay ningún tipo de involucramiento, no hay ningún tipo de relación. Y luego de la auditoría, si sale bien, fantástico. Si hay recomendaciones de mejora, me parece que habrá que tomarlas y evaluarlas. Y si surgen algún tipo de desmanejo o algunas desprolijidades, claramente hay que atenderlas. Así que esto lo habíamos anunciado ya hace 2 semanas cuando surgió todo este tema del combustible y cuando quien te habla fue uno de los 2 concejales que pusimos esto en conocimiento público y ayer expresamos, ya hoy, hace una hora, ya se presentó por secretaría y el lunes lo vamos a tratar en la sesión, no lo tratamos ayer porque es una sesión extraordinaria y para presentarlo en la extraordinaria hay que tener 2/3 que no los teníamos, así que el lunes ya entrará por mayoría simple. Pero me parece fundamental poder atender a esta necesidad que es dar transparencia, poner blanco sobre negro y que realmente tanto los dirigentes políticos, los concejales, el Ejecutivo y el pueblo en general pueda observar un documento de una auditoría sobre cómo se utilizó la plata del Fondo de Seguridad. Leo, el Consejo de Seguridad, para entender bien, porque ayer también había como una confusión, en la actualidad es una secretaría como independiente, digamos, ¿no depende más del área de economía? A ver, tenemos dentro del organigrama estatal municipal, dentro del municipio, hay una Secretaría de Seguridad encabezada por Navarro. Y en paralelo se conformó por ordenanza un Consejo de Seguridad, que es una reunión de vecinos que elige a un órgano ejecutivo, y ese Consejo de Seguridad tiene el Fondo de Seguridad. El fondo se ejecuta a través del municipio, pero por recomendación del Consejo de Seguridad, que es un grupo de vecinos, y tiene un órgano ejecutivo compuesto por vecinos. Bueno, lo que queremos que se audite es ese Fondo de Seguridad dependiente del Consejo, donde obviamente tiene mucha influencia el Secretario de Seguridad, pero está fuera del organigrama el Consejo de Seguridad. Ayer no se presentó, como bien contabas vos, el intendente Oscar Luciani, sí mandó una nota, un informe de 3 hojas, no se leyó en la sesión, y en una parte dice: este departamento dictó el decreto número 1386, 22 de agosto, ordenando la instrucción de un sumario administrativo, y da como lugar o deja como abierto, ¿no?, la posibilidad de hacer una denuncia penal para investigar la... Entendí que lo habían hecho por la nota. Lo primero decirte, el secretario Navarro ha expresado públicamente que tenía conocimiento de estas irregularidades desde agosto del 2015 y que había informado a varios funcionarios del Ejecutivo. El sumario administrativo lo abre el intendente Luciani un año después, cuando sale a los medios. O sea que habría que ver, o era otra de las preguntas que queríamos hacer, hasta dónde había habido incumplimiento de deberes de funcionario público, ¿no? Me parece que cualquier funcionario, en cualquier escala, cuando se entera de una irregularidad, tiene que hacer la denuncia correspondiente. Y esta denuncia no se hizo. Y también se habló que el Departamento Ejecutivo impulsó una denuncia penal. ¿En qué fecha? ¿Cuántos días después de tomar conocimiento? ¿Por qué se demoró un año? ¿Por qué, si incluso el PAIS, a través de la empresa... que la estación de servicio donde se provee combustible echó a algunos empleados por estas irregularidades y demás, y estaba en conocimiento del Ejecutivo, estaba en conocimiento del Intendente, ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué siempre se barre debajo de la alfombra? La solución más fácil es: abro un sumario administrativo, hay secreto de sumario, entonces no te puedo informar nada. Es un mecanismo perverso. Lo mismo pasó en el caso de la Casa de la Juventud con el supuesto espionaje, lo mismo pasó con las denuncias que hubo sobre supuestos abusos en momento de las inundaciones, algunos menores en el San Jorge San Fermín. Siempre es el mismo mecanismo. Sumario, nunca se resuelve ninguno, prácticamente no hay un sumario resuelto por el intendente Luciani en 5 años, y como está el secreto no hablamos más del tema. Me parece que es un mecanismo perverso. Por eso vamos a impulsar un decreto convocando al intendente, convocando al secretario de seguridad, para que se pueda discutir esto. Y espero que, si bien es su derecho, no respondan por escrito, sino que se hagan presentes. Me parece que estas cosas hay que debatirlas. Hay que debatirlas cuál es la política de seguridad, que es inexistente. Tenemos una Secretaría de Seguridad que no tiene, sobre 2000 y pico de empleados que tiene el municipio, no tiene un solo empleado administrativo, no tiene estructura administrativa, no queda nada escrito, no hay libros, no hay resoluciones. Lo único que hay es un secretario que anda con 1 o 2 asistentes corriendo de acá para allá. Este nivel de descontrol, este nivel de informalidad, lo que lleva es a esto, es lo que se quiere evitar es que quede algo escrito, y me parece que lo que se quiere evitar es que las desprolijidades que existen salgan a la luz. ¿Por qué no hay una estructura? ¿Por qué no tiene un lugar físico? Está funcionando en el hospital la Secretaría de Seguridad, es inaceptable, es inaudito. Y me parece que este nivel de informalidad, este nivel de liviandad, este nivel de poco profesionalismo, ayuda a esta situación de descontrol que estamos viviendo, ¿no? Ahora con el aumento de la tarifa, bueno, ahora está el amparo, volvió para atrás, pero prácticamente estábamos hablando de 1.200.000 200.000, 1.300.000 pesos por mes al Fondo de Seguridad. Con este nivel de formalidad, donde no hay un empleado administrativo, donde no hay una estructura jurídica que respalde la actuación de los funcionarios en seguridad y del Consejo de Seguridad ni hablar, vamos a estar administrando prácticamente 18 millones de pesos al año que estamos poniendo los lujanenses de nuestro bolsillo. Bueno, estas cosas queremos discutir con el intendente y no recibir una nota donde la verdad que es una falta de respeto, ¿no? Una falta de respeto el leer esas tres notas donde dice ¿a quién están invitando? ¿Por qué? ¿A quién se acusa de las supuestas irregularidades? No sé, pregúntele a su funcionario que lo dijo públicamente en un programa de televisión. La verdad que faltan a la mínima inteligencia, son casi provocativas. Me parece que nos llenamos la boca hablando de republicanismo, hablando de las instituciones, hablando de la cooperación en el marco de la democracia y demás, y en el fondo es un profundo desprecio por el Consejo Deliberante, por las instituciones y por la participación, ¿no? En el fondo es una matriz muy autoritaria. Ganamos las elecciones, los que manejamos somos nosotros, y ¿qué es eso de que me vengan a controlar? ¿Qué es eso de que me vengan a cuestionar? ¿Qué es eso de tener que andar respondiendo preguntas? Me parece una matriz que estamos viendo a nivel provincial, y que se refleja claramente en el municipio. Perfecto, concejal Voto, muchísimas gracias por atendernos, clarísimo, seguramente en alguna otra oportunidad te vamos a pedir otra comunicación telefónica. Cómo no, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.